Arrancamos el repaso a la actualidad laboral mirando al norte, donde uno de los conflictos más largos y sostenidos del momento sigue abierto. En Asturias, los estibadores del puerto de Avilés mantienen una huelga indefinida que ya supera el mes y medio de duración, iniciada a mediados de febrero tras el bloqueo de las negociaciones con la patronal. El conflicto gira en torno al cierre del centro portuario de empleo y el modelo de organización del trabajo en el puerto. Los trabajadores denuncian que esta reestructuración pone en riesgo el empleo y precariza las condiciones laborales en un sector clave para la industria. Mientras tanto, la huelga está teniendo consecuencias directas: retrasos en mercancías, buques acumulados y pérdidas económicas, lo que aumenta la presión empresarial para forzar una salida al conflicto. Nos desplazamos ahora al sur, a la bahía de Cádiz, donde esta semana ha vuelto a estallar el conflicto por las llamadas listas negras en el sector del metal y los astilleros. Los trabajadores se han subido a una grúa en Navantia para denunciar años de exclusión laboral que atribuyen a su actividad sindical. Se trata de una denuncia grave, la existencia de vetos informales que contratas y subcontratas contra trabajadores organizados. Una práctica señalada desde hace tiempo por colectivos del metal como mecanismo de represión laboral. Seguimos en Andalucía, en Sevilla, donde avanza el proceso de privatización del servicio de limpieza de colegios públicos. Tras meses de movilización, el ayuntamiento continúa con la externalización, aunque se ha alcanzado un acuerdo que garantiza la continuidad de la plantilla. Las trabajadoras, mayoritariamente mujeres, han advertido que este modelo abre la puerta a la degradación de las condiciones laborales y consolida una tendencia cada vez más extendida: la gestión privada de servicios públicos esenciales. En conjunto, los conflictos de esta semana dibujan un mapa claro. Desde los puertos del norte hasta los astilleros del sur, pasando por los servicios públicos, se repiten los mismos patrones: precarización, externalización y presión contra la organización sindical. Pero también se repite la misma respuesta: huelgas largas, acciones visibles y presión sostenida. Cerramos con una idea clave: cuando los conflictos se alargan en el tiempo, como en Avilés, no es por falta de voluntad de los trabajadores, sino por la profundidad de los problemas que enfrentan. Buenos días, compañeras. Empezamos una semana más en un país en el que somos asesinadas, violadas y básicamente masacradas por el hecho de ser mujeres, mientras el ministerio, que se supone que debe atendernos, que debe protegernos y que debe cuidarnos y cuidarse de que esto no siga pasando, no hace absolutamente nada, o más bien se gasta el dinero en hacer todo lo contrario. Este mes, creo que sabéis que el día 26 se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica. Yo quiero hacer que sea un mes completo de visibilidad lésbica, porque hace falta mucha, mucha visibilidad de las compañeras del colectivo. L, la primera letra y la más olvidada, siempre olvidada y apartada de todo el colectivo. Se merecen, ahora que la T lo llena todo, se merecen no solo su día, sino su mes y toda la voz que podamos darle. Y para eso, en el común siempre vamos a estar. Especialmente en estos tiempos en los que se ven tan, tan, tan acosadas por los hombres con peluca que dicen ser mujeres, que invaden sus espacios absolutamente, exigiéndoles prácticamente que se acuesten con ellos. Esto es una aberración que las feministas no podemos permitir y que la sociedad en general no debería permitir. Y en un mes como este es bueno recordarlo. Y nada, compañeras, mientras el mundo pareciera que se va a la mierda entre pederastas, genocidas, asesinos en masa que nos quieren llevar a un auténtico holocausto, yo os quiero decir, cada vez más alto y cada vez más claro y más evidente, que feminismo barbarie. La política del fanatismo del no pain no gain, la del manual de autoayuda, nos ha infectado. España es una digna sucesora de esa política de telerrealidad inoculada desde Estados Unidos. Y no hay excepciones en el arco parlamentario. Podemos escuchar a unos y a otros, y con mayor o menor fortuna, todo está plagado de abstracciones, frases vacías y sentimentalismos absurdos que evitan que nos fijemos en lo único importante. Lo que suena de fondo son nuestras tripas vacías. Sueltan sus abstracciones, sus frases fanáticas, su racionalidad, y las masas las ingieren como batidos proteicos de gimnasio, sin paladear. directo a las tripas. Lo facilón y lo visceral están de moda. Todo lo que exija un mínimo esfuerzo intelectual, como diría Jesús Quintero, sobra. Pensar cansa, repetir consignas no. Y mientras tanto, el objetivo es otro, robarte la cartera y seguir alimentando al mismo sistema metastásico que abnegadamente mantienen unos y otros. Si es que realmente hay unos y otros, y si es que hay algo que los diferencie más allá del decorado y el tono de voz. Eso sí, no se culpabilicen. La culpa no es suya por sucumbir a los engaños de una maquinaria que se pone en marcha desde el primer minuto en que entramos en contacto con el mundo. Ya en los colegios mamamos de esto. Simplificación, consigna, premio rápido, emoción prefabricada. Luego lo llaman debate público. Pero no todo está perdido. Hay un antídoto. Es barato. Es fácil y no requiere mucho esfuerzo. Tan solo uno pequeño de memoria y otro de honestidad. Cuando les intenten avasallar con esa palabrería de vendedor de tónico crece pelo del lejano este, hágase una pregunta. ¿Esto a quién beneficia? Si no es a usted, está claramente ante una tomadura de pelo. Y si le queda alguna duda, formule la segunda. ¿Y esto quién lo va a pagar? Si son los de siempre, usted y yo, ya sabe lo que viene, estafa. Así que, ya sea que se disfracen con banderas de España o que prometan salvarnos con el culo atornillado de un sillón ministerial, desconfíe. Hágase las preguntas correctas, evitará ser engañado o al menos no se dejará engañar con tanta facilidad. Hola, una semana más a todas las personas que seguís los boletines sonoros del diario El Común.es. Seguimos analizando los temas de actualidad a nivel nacional. Hemos tenido en estos días unas interesantes convocatorias de manifestaciones en apoyo de la sanidad pública en diversas capitales andaluzas. Lógicamente, este tipo de manifestaciones entran dentro de las que en apariencia son inexcusables para los que nos sentimos de izquierdas. ¿Quién no va a estar a favor de apoyar la sanidad pública? Por supuesto que sí. Solo que en este caso hay un matiz que hay que indicar. Es muy llamativo que al manifiesto de la convocatoria de estas manifestaciones por la sanidad pública se han sumado no solo los habituales y persistentes partidos que se autoperciben como izquierda, sino también, digamos, la sede central, el partido madre de todos estos satélites, que es el propio PSOE. Sí, el PSOE se adhirió al manifiesto por la sanidad pública. Como no, al parecer la intención de estas manifestaciones es, al calor de la proximidad de las elecciones andaluzas, presentarse o postularse como alternativa a la gestión desastrosa de los ultraconservadores, peperos y boxeros en Andalucía, que ha provocado, como sabéis, el escándalo de los errores terribles en el cribado del cáncer de mama. De esta forma, esta izquierda autopercibida dentro del teatro bipartidista se vende, se ofrece como una opción mucho más favorable o mejor gestora de los intereses sociales y públicos, como es el caso de la sanidad. Sin embargo, lo que no nos cuentan estos partidos de la órbita del PSOE es que el problema de la sanidad es estructural. Se viene produciendo desde los sucesivos gobiernos, primero de Felipe González, pasando por Zapatero y ahora Sánchez, pues todos ellos igual, del mismo modo que los gobiernos de Rajoy o de Aznar, lo que han hecho y hacen es acatar a rajatabla las órdenes que les llegan desde la Unión Europea, desde el Banco Central, desde el Fondo Monetario Internacional, eso que antes se llamaba Troika y que ahora ya ni se menciona, que son quienes desde aparatos legales, desde normas impuestas como requisitos indispensables, tales como los pactos de estabilidad o las reglas fiscales que nos impone la Unión Europea, son los que ejecutan los recortes que se piden en apartados básicos y necesarios, como es la sanidad, las pensiones, el empleo, la vivienda. El criterio impuesto exigido por la Unión Europea es el de la austeridad, el del recorte. Y por supuesto la sanidad, que es una partida enorme, no es un verdadero pozo sin fondo, ¿no? Se aprecia como un gasto, no como una inversión, por parte de esa lógica, de ese sistema. Estos partidos en realidad están maniatados, están encadenados a esa lógica austericida. Y su propuesta para la sanidad es en realidad una falsedad, una impostura. Dentro de este sistema de falso bipartidismo, quienes se enriquecen son las grandes empresas, que en el caso que estamos comentando como ejemplo del Servicio Andaluz de Salud, son por ejemplo la empresa Quirón Salud o el grupo Asisa o la empresa Vitas, que poseen hospitales de enorme tamaño y poseen innumerables centros de salud y de diagnóstico en toda la geografía andaluza. Su fuerza es tan importante que, recordemos, llegaron a retar al gobierno para que fuera el propio gobierno quien sostuviera con su capital, con cientos de millones de euros, a Mufase. Por tanto, nuestra sanidad es impuesta por la austeridad de la Unión Europea, que es un requisito inevitable si se quiere participar dentro del tablero de juego político occidental. Es por eso que estos gobiernos no han derogado ni van a derogar la famosa ley 1597 que propiciaba la privatización de la sanidad pública. Cualquier movimiento hacia lo público nunca va a ser bien visto o será en todo caso controlado por empresas aparentemente públicas pero que tienen una relación con lo privado, con intereses gigantescos de un enorme volumen de negocio. Ese pastel no lo van a dejar partir tan fácilmente. Ni la autopercibida izquierda ni la derecha podrán jamás tocar ese gran aparato legal existente en el que España carece de soberanía y se encuentra sometida a los intereses imperialistas de la Unión Europea y la OTAN. Por eso no derogan ni esta ley sanitaria ni las otras leyes que prometieron en sus pactos derogar y que nunca harán. Para romper este terrible círculo vicioso solo existe una solución: crear el movimiento popular que nos conduzca a la salida del entorno atlantista y rechazar las falacias como las de las guerras y los créditos de guerras, impugnar el teatro bipartidista que engaña y manipula a la clase trabajadora e impide que se le dé la vuelta al Estado capitalista por un Estado obrero como paso previo a un futuro socialista. Les seguiremos informando hasta la victoria siempre, amigos. Celebración del esclavo. Hablan los ojos de aceiteras vacías y estantes de polvo negro. Dejan en medio de las sacudidas un palafrén de mustia mansedumbre. No hay más remedio que recibir el tiempo como un latigazo directo a la espalda. Hemos de amanecer maniatados y salir a la carrera a la pata coja. Con una mano pedir un taxi, con la otra un café hirviendo. Paladear la pausa del bocadillo, pensar en el verano, amartillar la cabeza para no dormirse en el segundo trabajo, perder el último tren y llegar a casa andando. Una ducha fría, un resto para el desayuno y a volver a empezar la jornada. Almas en punta, el corazón en punta, los pies doloridos, la fe puesta en el siguiente minuto de cólera y así hasta que te sangren los ojos, hasta que te dobles tanto la espalda que tengan que venir a buscarte en camilla. El mundo está lleno de deslealtad. Y mientras tú te esfuerzas en no rendirte, mil humillaciones después acontecen en el desahucio, en la miseria, en la derrota total. Eres un esclavo. Y también lo celebras.